Domingo 23 de noviembre. Críticas o discernimiento. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago capítulo 4, verso 11. ¿De qué modo juzgar a otros equivale a juzgar la ley? La frase inicial del versículo 11 se puede traducir literalmente como hablar en contra de, y podría incluir varios pecados del habla, incluyendo la calumnia, el falso testimonio y palabras airadas. Ver Levíticos capítulo 19, versos 15 al 18. Santiago parece usar aquí un lenguaje más suave que en el capítulo 3, pero las implicaciones de hablar contra el hermano parecen más serias, pues pone en duda la ley misma. Al ponernos como jueces, ignoramos nuestras propias debilidades. Ver Mateo capítulo 7, versos 1 al 3. Y nos centramos en los errores de otro como si estuviéramos fuera de la ley o por encima de ella. Con esto también dejamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Levítico capítulo 19, verso 18. De este modo, no estamos guardando la ley. Sin embargo, aunque no deberíamos juzgar a otros, necesitamos aprender a tener discernimiento espiritual. Identifica las áreas en las que se necesita el discernimiento espiritual en los siguientes pasajes. Hechos capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Primera de Corintios capítulo 6, versos 1 al 5. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos comparar lo que la gente enseña y predica con la palabra de Dios. También debemos, si es posible, animar a los feligreses a resolver sus diferencias entre ellos en lugar de ir a los tribunales, donde los jueces pueden estar guiados por la palabra de Dios o no. Pero más importante, debemos examinarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación de fe, y si lo que contemplamos es elevador y excelente o perjudicial para nuestra experiencia espiritual. Es muy fácil criticar y juzgar a otros, especialmente cuando hacen cosas que no nos gustan. ¿Cómo podemos saber si hemos cruzado la línea entre el discernimiento espiritual y poner en tela de juicio la ley de Dios?